hoy 7 de mayo de 2012, de esa conferencia de prensa, pues les agradezco a todos, a ustedes. Paso a paso se tiene que llegar a la meta para una justicia. A la opinión pública, a las mujeres violadas y asesinadas, a las niñas y niños secuestrados, a los medios de comunicación de diferentes vías, a los organismos de defensores de derechos humanos, a las organizaciones populares e independientes. Les quiero manifestar en este momento el dolor que traemos en contra de la tragedia que sufrió a mi menor hija, que se llamó Itzel Janet Méndez Pérez. Viene estudiando su sexto semestre en la Escuela Covach, plantel 11 de esta ciudad, con una edad de 17 años, estudia por las tardes. Y en las mañanas estuvo en una enseñanza taller y deja pendientes varios proyectos. Como padre de difunto señorita Itzel Méndez Pérez, es un dolor que no se imagina, y como padre perder un hijo, una hija, estoy hablando a toda la asociación civil que todos componemos de carne y hueso en ese sentido. Muchos decimos, pues mi padre falleció, pues mi padre sucedió esto, mi madre falleció o mi madre le pasó esto. Decimos como hijos. ¿Y cómo se siente los hijos que quedan desmantenidos hacia los padres, el calor que necesitan los padres? ¿Cómo se siente los hijos que crecen? No, yo fui huérfano. Y ese sentir se escucha muy lamentoso. Y ahora quede menos quedando padre y madre con los brazos cruzados y yendo el primer hijo, la primera hija o último hijo que pueda suceder como Itzel Janet Méndez Pérez, es el dolor más fuerte que nosotros nos toca de perder una hija. Créanme que ustedes en este momento, yo lo pido, lo único que debo de pelear es la que basta ya la injusticia de que ha existido en este momento. ¿Por qué atrás de nuestra casa está sucediendo esto? ¿Y por qué nuestra ciudad de San Cristóbal, tan bella que es, y ahora ya está lleno de maldades? Pues yo lo suplico a la autoridad correspondiente, municipal, estatal y federal, en ese momento, que tome carta en el asunto y a dónde quedamos. Necesitamos respeto. Necesitamos vivir en paz. Y esto quiero decir no solo porque quiero desahogarme por mi hija que ya se fue y tantas cosas ha venido haciendo, años que ha venido haciendo, y no se han caído a la mano de la autoridad todos los que han venido haciendo desastre dentro de la humanidad. Esto es lo que quiero, señores. Aunque se haya difundido desde acá hasta en el rincón de los estados, o sea, desde cada estado, en el rincón del estado de Chiapas, por mi parte ya sucedió lo que pasó de mi hija. No tengo miedo en este momento, señores, porque de verdad apenas no me están preguntando qué pasó. lo voy a matar a tu hija o qué pasa. No, a nadie me lo dijo esto. Entonces, un sentir de padre de Itzel, quiero justicia. Y no solo a Itzel, quiero justicia a todo lo que ha venido sucediendo en todo el estado, en otros estados, y hasta componer a la nación. Y espero que entonces haya aquí representantes a nivel internacionales, y que no solo estamos, y yo siento que no estoy solo, tengo familiares y más independientemente a los que me acompañan. Esto es, no me queda restar estas palabras que no tiene, como dice mi esposa, no tenemos palabra para eso. Así es que entonces, lo único que lo pido, vuelvo a repetir, que haya justicia. Ya no hay más injusticia en este momento. Gracias.